tenemos a Juan en el campo de juego. Está con el entrenador del Tucán Juárez. Adelante, Juan. Hola, sí, estoy acá en el campo de deportes de la Municipalidad de Bangkok. Estamos esperando la carrera que se está por desarrollar en cualquier momento y estoy acá justamente con el entrenador de nuestro insignia animalesca deportiva. ¿Entrenador, su nombre? Cari. Su historia es verdaderamente increíble, ¿no? Llegó de Rusia, ajá, en barco, sí, a Polonia. Y después fue en avión de vuelta a Rusia. ¿Ahí qué pasó? Y ahí me devolvieron el pasaje. Y bueno, vi a San Pablo, pude volver a Buenos Aires. Pero es una historia olvidada, ¿no? Lo importante es que llegamos con el equipo, llegamos sobre la hora, pero llegamos bien y bueno. ¿Es cierto que se olvidó el dentífrico? Sí, es cierto y bueno, no sabía cómo pedir dentífrico en este país. Que bueno, no sé cómo se llama, ¿no? El país. Sí, uno no sabe cómo... Cómo pedirles nada. Claro, no sabes, claro, cómo llegar. Y bueno, no me lavo los dientes, pero no importa, ¿no? Porque acá comen pasta de dientes en el almuerzo, así que igual como eso. Es una solución grata. Juan en campo de juego, decime si Cari me escucha. Le ponen el retorno. A ver, Cari, ¿podés, sí, bajar un poco los hombros? Sí, acá está. A ver, poneme. Sí, sacate el sombrerito este porque no entra. Ah, perdóname. ¿La remera también? Sí, sí. Ah, bueno, está. Esta pelota que tenés en la cara, es un tumor, ¿no? Sí. ¿Te gusta? ¿Lo escuchás entonces? Hola, ¿quién está? Hola, Cari, te habla Néstor, Martín, Juan Carlos. Un saludo y toda la suerte para hoy. Suerte, Cari. Gracias, muchachos. ¿Cómo les va? Bien, Cari, acá la gente, aunque son las 4 de la tarde en Argentina, te digo que están todos prendidos con el televisor, a pesar de la diferencia horaria. No lo escucho. Así que la verdad que estamos todos muy pendientes y ansiosos por disfrutar un nuevo triunfo como el que nos otorgaron en Mongolia del 68, cuando le ganaron a Singapur por penales 4-4. No se escucha nada. Eso fue realmente memorioso. Cari, una última pregunta. Hola. Néstor, ¿qué hora es allá? Sí, y acá son las 4. ¿Son las 4? ¿De la tarde también? Sí, estamos bien con el equipo. Pudimos entrenar, hacer el calentamiento de motores antes de reconocer la pista, ¿no? Y yo creo que va a ser una buena carrera. Se decía que por ahí, antes de esta carrera, Juárez tenía algún inconveniente en su tobillo derecho. ¿Es cierto? No. Bueno, tuvo un inconveniente, pero menor. Practicó livianito. Después estuvo con los compañeros. Así que hizo trabajo fuerte durante la tarde. Y ahora está perfecto. Está para entrar de arranque. ¿Y qué compañeros? ¿Si juega solo? No, ¿cómo solo? Acá tenemos un gran equipo. Está Juárez. Hay otros tucanes que están ahí, que hacen de sparring. Que bueno, pero el que compite es Juárez. Claro, compite Juárez, pero bueno, le arreglan las cosas. Hay mucha gente detrás de cámara. Juan Carlos, sos vos, ¿no? ¿Néstor, sos vos? ¿Sí? Saludo, Néstor. No, y te decía, no, porque... Ahí ahora se me cortó a mí, ¿eh? No me escucho. Me escucho a mí, pero no escucho. Hola, ¿estamos al aire? No, me escucho. Buenos Aires. Bueno, gracias. Gracias, Juan, en campo de... Escucho una radio en el auricular. En campo de juego, gracias, Juan. Cari, toda la suerte para vos, para Juárez y todo. Largaron, todo el equipo. Largaron. Largaron. Ahí tenemos a nuestro baluarte nacional, Juárez, que va por la senda 3. Pica. ¿Qué me decís por Juan Carlos, que cómo está actuando el representante de España en este momento? Por ahora el representante de España no está actuando porque, como recordamos, no tiene competidores en Disculpame, la competencia. Disculpame, Juan Carlos, Néstor. Tenemos el representante de Uruguay que está rápidamente avanzando por la senda 6. Tenemos al Ripi Pontacuarto avanzando por la senda 6 y está alcanzando al argentino Juárez en el séptimo lugar. Juan, de campo de juego. Hola. Sí, ¿qué pasa, Juan? ¿De cine? Cari está pidiendo a Juárez que presione un poco más en la salida de los adversarios para que no puedan avanzar. Es así, tiene que presionar un poco más. Y hay una falta que el referí ve y iba a cobrar dos libres, una jugada de tres puntos. Me parece que era para tarjeta violácea, ¿no? Era para tarjeta, yo diría, un ocre tirando a marrón. ¿Por qué? No sé cómo la ves. Juan, en campo de juego. Yo creo que la retuvo como 28 segundos. Sí, sí, la retuvo mucho tiempo. Mientras avanza el representante de Alemania por la senda 8, desbordando por la raya, sin que nadie lo tome. Ay, pero voló un poquito, ¿eh? Sí, voló, sí, vuelve atrás la jugada. Vuelve atrás la jugada, afortunadamente para Juárez, que le toca tirar los dados ahora. En esta última jugada, Juárez ganó 44 yardas, que las va a usar en el próximo Mundial. Esas yardas le van a servir mucho, sobre todo pensando en el próximo Mundial y en los chicos hambrientos de la provincia de Jujuy. Pero vamos a ver cómo se sigue desarrollando la carrera. Sigue sí, primero Estonia, sigue sí, primero el representante de Estonia, Yuri Volonen. Estonia aprovecha muy bien los vientos del sudeste para hacer mover toda su carrocería, ¿no es cierto? Claro, juega muy bien Volonen, sobre todo con el artefacto que usa en la cabeza, que se llama el carmostato. Sí, sí, sí, sí, sí. Que con eso puede aligerar el paso del viento y recibir mayores cantidades de rayos ultravioletas. Disculpame, Juan Carlos, Juárez pasa al búlgaro en el sexto lugar, se coloca en el quinto lugar con tres golpes bajo el par, con respecto sobre todo al representante de Estonia, que está avanzando en el primer lugar, casi sacándole, yo diría, un cuerpo y medio al segundo, que es el representante de Noruega. Y ahora el representante de Macedonia, que está haciendo la típica jugada que hacían los holandeses en el 74, en el Mundial de Alemania de fútbol. Sí, sí, sí, la rabona de Cruyff. La rabona de Cruyff, la rabona ciega, le decía Cruyff, porque la hizo un día que se le había dilatado la pupila. Así es, y quedan ya solo 3 vueltas y 2 minutos. Hay que completar las 3 vueltas antes de los 2 minutos, porque si no, recordemos el reglamento, todos deben morir. Así es, se suspende justamente porque todos deben morir. Pero si la completan, puede haber 8 más. Así es. ¿O no? Así es. Martín, ¿cuándo fue la última vez que sucedió algo por el estilo en un mundial de carrera de tucanes? Bueno, la última vez fue el mundial pasado, recordemos, un escándalo, ¿no? Todos los tucanes tuvieron que volverse a casa. Seguimos con la carrera, gracias por el invaluable aporte de nuestro estadístico Martín, alguien que sabe mucho de este tema. ¿Y cómo está? Me preocupa el representante de Bolivia, el representante de Uruguay, están cabeza a cabeza, lo saca con el cuerpo, lo toma con sí, el hay hombro. Forcejeo, ya el magistrado que dirige el encuentro ya los advirtió, le dijo que para la próxima los podría advertir de vuelta. Sí, recordemos que el representante boliviano pasó la pelota hacia atrás, cosa que no está permitido. Antes de los 10 segundos. Así es, así es. Pero ya queda una vuelta, estamos en lo último. Se puso color amarillo, se puso color amarillo, tienen que ir todos para atrás. Tienen que ir todos para atrás, todos para atrás, todos para atrás. Tienen 3 vueltas y comienza en la vuelta 0. Sí. Pero me parece que el representante de Uruguay pasó al de Alemania, lo que no le corresponde por orden alfabético. Recordemos que siempre tiene que ir detrás el representante de Uruguay que el de Alemania. Así es, pero hay una medida polémica. Hay una medida polémica del quinto referee. Se puso todo azul, avanzan 2 casilleros, todos los representantes. Recordemos que con este color los representantes del sudeste asiático ganan 50 puntos. Así es, esto es polémico, pero bueno. Son las leyes del juego. Son las reglas del juego. Son las reglas del juego. Con esto, Corea del Norte, Corea del Sur, Japón, Mongolia y el país anfitrión avanzan casi a llevarse los primeros 6 lugares. ¿Dónde quedó la Argentina con Juárez, Juan Carlos? La Argentina está en la posición 44, pero ojo, esto solo teniendo en cuenta los equipos de Sudamérica y los de su grupo, que es el grupo de feromonas. Disculpame, Juan Carlos, ahí avanza Juárez, le pega el palo. ¿Por qué poco? ¿Por qué poco? Faltaba tan poco, media vuelta y unos 30 segundos. Relatame los últimos 30 segundos, Juan Carlos, que no puedo más. Prepara la pelota, entonces el tucán de Alemania la está abriendo. La picó dos veces. No lo vio el referí, la picó dos veces. Pero adentro de la pelota hay otro compañero de Alemania, así que es válida la jugada. 15 segundos para el desenlace de este fatal acontecimiento deportivo. Me parece que pisó línea ahora, ¿eh? Pisó línea, pero no lo ven. Y la saca del estadio. 10 segundos, 9, 8. Juárez avanza estrepitosamente por la senda 0. La senda 0 es la que no se usa habitualmente para este tipo de carreras, pero que está permitido por el inciso 4 de la ley de reglamento del juego del mundial de la carrera de Tucanes. Avanza 5, 4, 3. Se cortó la luz. ¡No! Se cortó la luz. Es ¿qué pasó? Sigue hasta que empieza, hasta que vuelva la luz y arranque el cronómetro de vuelta, porque funciona esto, la energía eléctrica. Esto ya había pasado en 1988, se cortó la luz y dieron por ganador a alguien y nadie supo quién era. Esto puede ser una jugada maquiavélica a propósito de parte de la organización de Van Gogh. La incertidumbre. Para que el representante de Van Gogh salga cuarto. No sería extraño, Juan Carlos. La incertidumbre está embebiendo a todos los espectadores aquí. Vamos a ver qué resuelve el árbitro. No sé, ¿qué te parece? ¿Si vamos a un corte o esperamos la decisión gubernamental? Y esperemos la conferencia de prensa. Vamos a esperar la conferencia de prensa, que se está por desarrollar en este mismo minuto. Sí, ya está el escenario de la cancha. Están ahora... Qué buena organización, ¿eh? Están probando el sonido. Hola, hola, hola. El micrófono anda a la perfección. 1-0 para los representantes de Indonesia. Ahí vemos a Juárez. Va a probar micrófono Juárez. Excelente, Juárez. Muy bien parado. Nos dejó un centímetro más que el salto anterior, ¿no? Así es. Por lo que ahora pasaría a jugar el repechaje contra el combinado de la República Checa y de Hungría. República Checa y Hungría, que recuerden, también polémicamente se han combinado para ganar más dinero en este campeonato mundial. Vamos a ver cómo se desempeñan los hungarchecos. Vamos a ver qué número le sale en la ruleta. A ver, ahí está. Tira el representante de Uruguay y Checa Hungría el 42. Entró. El 42 entró. Entró y de una, fue servida. Un solo golpe. Fue un ace. Un solo golpe, pegó en la línea. Se vio bien, pegó en la línea y luego entró en el hoyo. Ahora el representante de Paraguay, que va a hacer uso del drinning. Ahí está. Bueno, los paraguayos expertos en drinning. Ahí va a ejecutar el drinning y... La pasó por arriba. La pasó por arriba y tiene puede volver a tirar. Tiene otro tiro. Puede volver a tirar, pero esta vez tiene que tirarlo y que le caiga a alguien. No hay más tiempo. Se terminó el campeonato mundial, señores. Fue un lujo. Vamos a repasar después las mejores jugadas. Vamos a repasar las mejores jugadas. ¿Y cuáles son los resultados, Juan Carlos? Juárez no pudo salir campeón, pero ha hecho una gran actuación. ¿En qué lugar quedó? Juárez quedó en el puesto 18 del ranking de la USF. Así es, bueno. Que es distinto al de la USF 1. Así es. ¿Y quién salió campeón? Bueno, salieron campeones los representantes de Hungría, República Checa, que estaban juntos, como recordemos, Australia, Oceanía, Mauputi, Agramenón, Cipolletti y la República Oriental del Zaire. Así todos que... ellos con un punto. Todos ellos con un punto han salido campeones. Entre ellos está el legendario ya, el turco Maquiavelo, en el equipo de Checa-Hungría, que ha podido superar al resto de los tucanes, ¿no? Me imagino las fiestas, ¿no? En la calle en las calles de Zaire, de Mauputu, en Cipolletti. Eso te gustaría vivirlo a vos, ¿eh? Me encantaría estar ahí, te digo. Vos siempre tenés más noche que el Polo Sur. Te digo que si me invitan la gente de Cipolletti, que sabemos que nos ve, o la de Oceanía, por favor, acá... Gustosos, ¿eh? Así es, nos han tratado perfecto la gente de prensa del estadio de Bangkok. Te comiste todas las masitas, ¿eh? Sí, es que están buenísimas. Bueno, no nos queda más tiempo, cerramos de este modo la transmisión. Hoy a la noche se van a poder ver las mejores jugadas. Y mañana estaremos con el periodo preclasificatorio para la próxima competencia. Mañana también vamos a estar repitiendo la transmisión, pero la vamos a repetir con 2 horas extras. Así es, así que... Más largo. Esperamos contar con ustedes. Audiencia, te saludo Juan Carlos. Te saludo Juan en el campo de juego. Chao, Roberto. Te saludo Cari, el entrenador del Tucán. Chao. Y bueno, saludamos también a Martín, que nos ha traído sus estadísticas. Chao, gracias por invitarme. Y saludamos a nuestro baluarte, nuestro campeón moral, el Tucán. Chao. Qué carisma que tiene.